El rabo el día, la lejanía sangrienta está, vale el cordero grita el chacal, y el celutero su alerta va. Paro el rodeo, la paisanada, para la mateada de la oración, y el franco lerdo del cimarrón, como un recuerdo junto al fogón. Y así dice un viejo, que Dios la perdone, que Dios la bendiga, e intenta apiadarla, pena de su alma, y luego se pone, ay, en un cigarro, y para disimular. Hacías en juego con leña verde, dice y se muerde por no llorar, y el ansia loca de sollozar, de rebota pasó frenar. Ya desollaron el rabo el día, la lejanía sangrienta está, mal el cordero grita el chacal, y el terutero su alerta da. Y así dice un viejo, que Dios la perdone, que Dios la bendiga, e intenta piadarla, pena de su alma, y luego se pone a ir un cigarro y para disimular. Paró el rodeo la paisanada, pa' la mateada de la oración, y al tranco lerdo del cimarrón, como un recuerdo junto al fogón.